El núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Bellas Artes, un recorrido histórico por lo más destacado del arte y la cultura. No, corte. Así no vamos. Empecemos de nuevo. 3, 2, 1. Subversivos del color. Rebeldes del sonido. Irreverentes del paso. Amantes de la técnica. Románticos de las cuerdas. Aves de la expresión. Somos el espacio para resignificar la cultura. Pichincha nuclear. Arte. Diálogos. Noticias. Emprendimientos. Y toda la actualidad cultural. Somos Pichincha nuclear. Bienvenidas y bienvenidos a una edición más de Pichincha Nuclear, para compartir el maravilloso arte que tiene la provincia de Pichincha. Hoy nos acompaña en Pichincha Nuclear la cantante Tatiana Gorriti. Soprano quiteña, comenzó sus estudios musicales en canto lírico a los 16 años. Posteriormente ingresa al Conservatorio Superior Nacional de Música, donde se gradúa en el área de canto en 2014. Bajo la tutela de la soprano lojana Cecilia Tapia. Realizó también sus estudios en educación musical en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Se ha desenvuelto en varios escenarios musicales en la última década, donde se resaltan sus participaciones en los medios rock y académico. Aparte, también ha realizado trabajos en el área de swing, jazz, música nacional y latinoamericana, y ahora conforma la agrupación de etnopop Quilla, con quienes ha lanzado su último sencillo recientemente. Entre sus colaboraciones más importantes dentro del rock nacional están algunas ediciones de rock sinfónico con la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador y la Sinfónica de Loja, junto a bandas como Descomunal, La Shard y Black Sun. Dentro del medio académico ha trabajado como soprano para los coros Ciudad de Quito, el Teatro Sucre y el coro Pichincha del gobierno de la provincia. Saludos, Tati. Bienvenida a la cabina de Pichincha Nuclear. Hola, Tati. Muy buenas tardes con todos. Muchas gracias por el espacio, por la invitación para conversar un poquito sobre mis proyectos y en sí sobre mi carrera artística. Es un placer para mí poder estar acompañándote acá y pues compartir un momento ameno. Gracias, Tati. Gracias por habernos abierto la puerta de tu hogar el día de hoy. Y entremos en materia de conversación respecto a tu desarrollo artístico desde que empezaste, ¿no? Empezaste con el sueño del canto, pero ¿cómo nació ese sueño? Bueno, en realidad se puede decir que vengo de una familia de músicos. No es que mis papás se dedicaron a la música como tal, es más, son músicos aficionados, diría yo. Mi mamá también es cantante, ella es de la ciudad de Macará, en Loja. Entonces, generalmente siempre les molestan a los lojanos que tienen la buena fama de músicos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, mi mamá es lojana, es Macará, cantante de música nacional. Pero bueno, siempre se dedicó aficionado, no, nunca hizo carrera en sí del canto. Y mi papá también, guitarrista, pero igual, o sea, aficionados, ellos tienen otras profesiones, entonces nunca se dedicaron a la música. Supongo que por ahí vino ya la parte del entrenamiento auditivo, así, no sé. Y pues empecé a cantar desde los 8 años. 7, 8 años más o menos que mi papá me acompañaba con la guitarra, así como que la típica, ¿no? Que te hacen participar en los programas, así, de la escuela. De la familia. Y uno así todo tímido, así como que no quiero. Entonces, es chistoso porque empecé así, pero conforme obviamente fueron pasando los años, empecé a tener interés en el canto lírico. Y fue curioso porque a mí me nace el interés por el canto lírico, ni siquiera por la ópera como tal, porque obviamente... O sea, no es que en mi casa escuchan ópera. Sí tuve un acercamiento a la música clásica por parte de mi papá. O sea, pero un poco más hacia la música orquestal, como se diría, las sinfonías y ese tipo de cosas. Pero no un acercamiento a la ópera pura como tal, ¿no? Sino que conforme, o sea, yo fui creciendo, como creo a todos los millennials de la época del 2006, 2007, estábamos atraídos por la moda emo y todas esas cosas. creo que empecé a despertar un interés por esta onda del rock y obviamente fui haciéndolo más pesado hasta que llegué al metal y iba escarbando en cada género y cosas por el estilo, ¿no? Entonces descubrí Nightwish a los 15 años y fue como que me quedé impactada por el estilo vocal, por el performance de Tarja Turunen. Entonces, imagínate, yo tenía 14 años, 15 años y dije, yo quiero hacer eso. O sea, me gustó tanto que dije, o sea, ni siquiera es que me gustó el canto lírico por el hecho de la ópera, sino porque vi a la cantante de Nightwish y me encantaba, o sea, esa manera de fusionar el arte del canto con el metal, ¿no? Entonces, ahí fue como que hablé con mis papás y ellos me ayudaron a... Empecé a tomar clases particulares de canto lírico porque yo todavía estaba en el colegio, no me había graduado. Entonces, empecé a tomar clases particulares en academias y con profesores. Y ya cuando me gradué, obviamente, después de pelear con mis papás un año... negociando la carrera. ¡Qué bestia! Es que, imagínate, hace 12 años... O sea, decirles a tus papás, voy a ser músico. O sea, si hasta ahora yo cacho que hay muchos complejos con la gente. Y bueno, también es una realidad, ¿no? O sea, es muy fregado vivir del arte en países como el nuestro. Entonces sí les daba también su razón. Pero bueno, o sea, creo que agradezco haber nacido con esa... Es parte de mi carácter de que cuando quiero algo, o sea... Siempre me pongo ahí, o sea, como que hasta tenerlo, ¿me cachas? Entonces yo les dije a mis papás que iba a hacerlo sí o sí, o sea, así acabé la carrera después de 5 años, la carrera que estudié, pero iba a estudiar música. Y bueno, también tengo la suerte de tener una familia bastante amorosa, bastante comprensiva, y pues simplemente dijeron, lo dejamos todo en tus manos. Haz lo que tú desees. Uh-huh. Y ahí me puse a preparar, di mi audición y pues ya ingresé al Nacional en el 2010. Y ahí empecé mis estudios ya formalmente de canto lírico. Entonces, claro, esa negociación es complicada con la familia. Sobre todo, o sea, no porque el arte tenga tiene el estigma de que es mal pagado, ¿no? Sobre todo aquí en el Ecuador es mal pagado, pero... es la decisión de cada persona y es el deseo de cada persona y la vocación de cada persona. Exacto, y ese compromiso de que yo siempre, o sea, yo converso con mi familia, ¿no? Yo les digo, creo que todas las personas, o sea, deberían realizar su trabajo por vocación, ¿me entiendes? O sea, lastimosamente no es así, o sea... La necesidad muchas veces te lleva a estar trabajando en lugares que tú nada que ver. O sea, por ejemplo, yo estudié una licenciatura en educación. Yo no soy docente. Y me han ofrecido así puestos como que, Tati, hay chance de que entres a este colegio buscando docente para niños. Y yo digo, no. O sea, si yo estoy consciente que yo no voy a realizar un buen trabajo, yo no puedo hacer eso. Y mucho menos cuando se trata de educación, ¿cacha? Que estás formando seres humanos, que estás trabajando con, estás construyendo, estás formando humanos, seres humanos. Entonces, creo que es un trabajo muy, muy delicado. Entonces, yo por ese lado, por ejemplo, digo, no. O sea, tengo el título, pero en verdad, yo sé que siempre la gente se ríe, ¿no? Porque me dice, pero entonces, ¿por qué estudiaste educación? Les digo, porque yo necesitaba un título de tercer nivel para poder hacer mi maestría. En caso de que yo quisiera, por ejemplo, yo, si algún momento hago mi maestría, quisiera hacerla en performance, ¿cómo es esta carrera? Esta maestría, interpretación vocal. Por ejemplo, algo que tenga que ver con teatro musical o algo que tenga que ver con interpretación vocal en ópera o algo por el estilo, ¿me entiendes? Entonces, más que todo, esa fue mi excusa para estudiar mi carrera, pero yo no la ejerzo. Claro, sí, conozco algunos músicos que están en la misma situación, ¿no? Sacaron su carrera aparte, obviamente, pues, porque la vida, o sea, los papás dijeron, te pago esta carrera y no te pago más. Entonces, sacaron su carrera y, pues, ahora sí, me voy a dedicar a lo que realmente me gusta, lo que realmente me llama, lo que amo hacer. Claro, eso digo, y bueno, como te digo, yo he tenido la suerte de contar con el apoyo de mi familia siempre. O sea, obviamente en un principio fue bastante duro porque, o sea, imagínate, decían, ¿qué? ¿Pero qué vas a hacer de músico? Esa no es una profesión. Eso, te vas a morir de hambre. Además, siempre decía, las artes complementan a las profesiones. Eso tiene que ser solo un complemento para ti, no puede ser una carrera. pero creo que tú mismo con los años y con, o sea, siempre yo he dicho que las acciones hablan por sí solas, más allá de las palabras, o sea, puedes decir cualquier cosa, pero tus acciones hablan por sí solas, ¿no? Entonces, conforme han ido pasando los años y tu familia va viendo como que el fruto de tu trabajo o simplemente se siente feliz, o sea, comparte la felicidad que tú sientes al hacer lo que tú amas hacer. Entonces, creo que es poco a poco se van dando cuenta y es como que dicen, está bien, está bien. Entonces, ha sido un camino duro, durísimo. Lo sigue siendo peor ahorita en pandemia. Pero yo tengo la fe de que poco a poco todo se vaya restableciendo y pues en especial el ¿cómo se dice? El medio de los artistas que hemos sido tan golpeados en esta pandemia, pues podamos retomar de nuevo los escenarios, ¿no? Los shows, de nuevo los teatros, los estadios, porque estamos básicamente fritos ahorita. Sí, sí, ya los artistas llevamos pues un año prácticamente encerrados y sacando solamente productos online. Online. Sí, porque no se puede hacer más, ¿no? El medio de trabajo era siempre el contacto con la gente, el contacto con el público, los escenarios eran presenciales, toda esa actividad artística era presencial y este año y un poco más ha sido el de los sectores más golpeados, casi siempre con todos los artistas que pasan por acá por Pichincha Nuclear. Tocamos siempre el mismo tema porque es cada artista lo maneja de manera diferente y lo ha vivido también de manera diferente y aprendemos un poco igual de cada artista y de cada experiencia, pero de eso conversamos un ratito después, porque ahora queremos escuchar algo del trabajo musical de Tatiana Gorriti. Y tengo un video para mostrarles. Bueno, video y audio, porque este programa se retransmite en Radio Casa de la Cultura. Así que vamos a escuchar un feat que realizó Tatiana Gorriti con la banda guayaquileña Black Song. Antes de ir a escucharlo, cuéntanos un poquito sobre la experiencia de esta grabación. Ah, pues bueno, yo trabajé un par de años con Black Sun. Son unos amigos míos muy queridos. Entonces, pues el año anterior, justamente en pandemia, resulta que ellos también la tuvieron duro, ¿no? Porque lanzaban su nuevo sencillo Silent Enemy, con la que sacaron también una película. Y pues me acuerdo que lanzaron el primer tema, el primer single de todo el disco, que se llamaba Still Alive, que cuenta pues con la participación de varios famosos, de varios cantantes, se podría decir sobresalientes en el género, finlandeses. Y bueno, fue un tema que me maravilló. Y yo recuerdo, yo converso mucho con Nicolás Estrada, que es el, básicamente, es como la cabeza de Black Sun, en este caso, el que siempre está coordinando todas las cosas. Entonces él me dice, Tati, hicimos esta versión acústica y queremos, mira, esto es súper interesante porque él me dice, mira, esta versión acústica que nosotros realizamos de Still Alive la queremos realizar con Nora Lowimo, que es la cantante de la banda Battle Beast, finlandeses también, una cantante espectacular. Si no han escuchado a Nora Lowimo, pues se lo recomiendo, es una de mis cantantes favoritas actualmente. Pero obviamente, como ella también tiene su proyecto de Battle Beast, nos agarró la pandemia y todas las cosas, fue como que Nora, así como dicen, solamente los grillos, ¿no? Así, cric, cric, nunca respondió, entonces no se pudo hacer el acústico y los chicos ya lo estaban dejando como olvidado. Uh-huh. Pero resulta que justo el año anterior, cuando sucedió el fallecimiento de nuestro amigo Diego Brito, a mí me invitaron al homenaje que le hacían por el mes de fallecimiento, Pablo Rodríguez, que en paz descanse también. Entonces yo no sabía como que qué presentar, porque me invitaron, o sea, como Tatiana Gorriti, ¿no? Entonces, uh-huh, yo conversaba así con Nicolás y él me dice, Tati, si tú quieres, dice, antes de que se pierda el tema de Still Alive, ¿por qué no lo hacemos para el homenaje a Diego? Y así fue. Yo le dije, oye, yo no estaba tan convencida de poder cantarlo porque le digo, chuta, es el registro y todo. Le digo, yo no tengo la voz y me daba vergüenza porque le digo, yo hablando de Nora lo vimos, soy un parásito, qué vergüenza. O de la misma Neta Lauren, que es la otra cantante finlandesa que también colabora con ellos. Y Nico me dice, no, Tati, dice, lancémosle, o sea, hazlo a tu estilo, o sea, no trates de imitar a nadie, métele tu onda y pues eso presentamos para el homenaje a Diego. Y así se dio este feed. O sea, fue como que, bueno, yo lo grabé muy casero, porque yo todavía en ese entonces no tenía mis equipos aquí para grabar, mi micrófono y nada. Entonces, todo fue súper así, pero caserísimo. Celular en un armario cerrado y mandé. Y de ahí, obviamente, nuestro amigo Guacho Mora se encargó de hacer la mezcla y de hacerle toda la magia al tema para que quede bonito. Entonces, así fue como nació este tema de esta colaboración de Still Alive. Después, obviamente, se dieron cuenta que sí pegaba el tema. Creo que ya se inquietaron ahí en Finlandia y dijeron, ¡ah, no! Entonces, ahora sí vamos a hacerlo profesionalmente. Ahora sí queremos. O sea, así ya escuchamos y no estaba tan desastroso como pensábamos. Entonces, ese rato dieron luz verde y ya, pues, con su productor Nino Lauren allá en Helsinki, fue como que ya pusieron la grabación en serio y lo grabó Neta Lauren, y tienen, obviamente, está en redes, inclusive la versión acústica de Still Alive. Pero bueno, en este caso quedó para el recuerdo, quedó para la pandemia, y yo le digo, quedó la versión 100% Ecuador. Entonces, ahí les dejamos pues el tema, espero que lo disfruten tanto como nosotros. Vamos a escucharlo entonces y regresamos en Pichincha Nuclear. Estamos en Pichincha Nuclear, estamos conversando con la cantante Tatiana Gorriti. Tati, cuéntanos cómo estuvo tu quehacer artístico durante este año pandémico. Habíamos hablado de que este año para los artistas fue más difícil de lo imaginado. Y pues queremos, siempre hacemos esta pregunta porque queremos saber cómo lo vivió cada artista desde su propio espacio, cómo fue solucionando cosas, y así también aprendemos de las experiencias del otro. Cuéntanos. Claro, Satri. Bueno, como te decía, esto de la pandemia básicamente nos destruyó totalmente al medio del arte, el medio turístico, inclusive como ayer conversábamos en una entrevista con Hernán Guerrero de Ecuasónica. Yo por mi lado, te soy muy sincera, Yo tuve el privilegio de no padecer, por así decirlo, en esta pandemia con mi trabajo, porque yo trabajaba para el coro Pichincha, que es parte del gobierno de Pichincha. Entonces, imagínate, o sea, yo básicamente desde que entré a este coro, yo me ¿cómo es la palabra? O sea, dejé de hacer mis chauchas, por así decirlo, dejé algunos proyectos, porque básicamente el coro también me demandaba tiempo. Y básicamente con el coro yo no podía hacer planes, porque el rato menos pensado me ponían presentaciones, me ponían viajes. Entonces, imagínate, yo en mi trabajo formal no podía decirles, no, es que tengo chao, no, es que tengo entrevista. Entonces, me alejé mucho de mis otros proyectos personales, dejé como que mis eventos de lado. Porque, bueno, igual, como te digo, este era mi trabajo formal y me salvó en parte de la pandemia. Tenía mi sueldo mensual, entonces no me golpeó por el hecho de ¿cómo se dice?, de mis finanzas, ¿no? Pero ahora sí estoy viviendo lo que han vivido los colegas todo este año, porque perdí mi trabajo el 16 de abril. Nos sacaron a varios músicos del gobierno de Pichincha. Salimos de la Orquesta de Vientos y Percusión y del coro nos echaron, porque prácticamente fue así, a 4 cantantes. Entonces, he estado básicamente ahorita paralizada, o sea, pensando en qué cosas voy a hacer, inclusive es posible que me vaya del país una temporada, porque básicamente aquí como artista yo ahorita no puedo hacer nada, o sea, no hay shows. Como te digo, no soy muy aparente para esta cuestión de las clases, entonces, ahorita, este mes que ha pasado, este mes y medio prácticamente que ha pasado, he estado congelada. Básicamente trabajando con mi proyecto de Quilla, ¿qué más? Haciendo por ahí algunos trabajos cuando me llaman como cantante de estudio a grabar temas, coros, jingles o cosas por el estilo, pero nada más, o sea, yo he estado básicamente congelada todo este tiempo. Sí, los eventos como antes se daban, se redujeron en un 80-90%, o sea, porque es así. Casi ahorita ya casi no tienes nada. Ahorita con las últimas restricciones que hubo en esta última temporada de los fines de semana, perdí trabajo también, así como lo hemos perdido con full gente que estamos metido en esto. Perdí bodas. Pero bueno, o sea, hay que ver qué se va dando, pero ahorita sí fregado. O sea, a mí me ayudó mucho la cuestión del consejo, pero sin eso creo que me hubiera tocado igual como al resto de gente, ¿no? Ideármelas para conseguir ingresos. Comida, no sé, venta de artículos de limpieza, así como lo hicieron muchos colegas, porque también esto de los shows online que mucha gente probó fue como que no te hubieran dado el resultado que tal vez tú esperabas, o sea, sí, peor la gente te agarró como que... No sé si recuerdas que al inicio de la pandemia, esto era una idea maravillosa y se implementó muchísimo, muchos artistas trabajaron en ello y la gente apoyaba, pero llegó un punto también en el que dejó de hacerlo. O sea, ya no habían shows presenciales, tampoco habían shows, bueno, habían shows online, pero ya la gente estaba como que, okay, ya no quiero verte online. ¿Qué hacemos? O lo daban por sentado, exacto, porque como la gente también subía su material, obviamente para distraerse, tú subías gratis, pues obviamente tus videitos, entonces la gente dijo, ¿para qué voy a pagar por algo? Que, bueno, la gente lo sube de gratis. Entonces, durísimo, o sea, yo me pongo a pensar y digo, qué bestia, qué duro la situación para, imagínate, para la gente que son cabeza de hogar, o sea, que tienen que mantener a sus familias, que pagan arriendo. Yo, afortunadamente, no, solo tengo a mi gato, así, pero vivo con mi familia y toda la cosa. Entonces, ponte, yo no tenía que preocuparme por mayores responsabilidades, mi gachas, pero sí pienso, te digo, en el resto de gente y terrible, tenaz. Así o sea, es una situación muy, muy, muy, muy, muy dura y... Así que yo de todo corazón espero que ya, no sé, con esto de las vacunas, tal vez ya generando un poco más de inmunidad en la gente, pues poco a poco se puede ir retomando de nuevo el mercado, se puedan ir retomando de nuevo los shows, los escenarios, ¿no? Porque todo se apagó totalmente con esto. Sí, sí, sí, es un tema súper complicado que todavía tenemos que seguir superando. Y pues hay que seguir arrimando el hombro, no queda de otra. Tati, ¿qué...? Antes de irnos a escuchar otro de los temas en donde participas tú con tu hermosísima voz, quisiera que nos cuentes un poco el contexto del tema que vamos a escuchar, porque es un pasillo realizado por Mario Godoy en el que tú estás haciendo el trabajo vocal. Y quisiera que nos cuentes pues la experiencia primero ya con como cantante popular, o sea, das el salto, ¿no? Del canto lírico al canto popular y la experiencia también de la grabación del pasillo. Chévere. A ver, bueno, yo personalmente como cantante creo que siempre me he puesto uno de mis deseos, de mis anhelos más grandes ha sido abarcar con una versatilidad, ¿ya? Es algo muy difícil, yo considero, de hacerlo en la realidad. O sea, siempre he dicho, un cantante versátil es como que, wow, estás, o sea, tienes todo, ¿me entiendes? Pero eso te digo, pero ya en la realidad hacerlo sí cuesta. Por ejemplo, yo, como te dije, me formé como una cantante lírica, pero no me he dedicado a la ópera, pues porque disfruto de hacer otros géneros musicales y porque básicamente me encanta el metal, me encanta el rock. Me encantaría haber nacido con una voz como la de Rob Halford, por ejemplo, o como de la propia Sara Louimo, que te digo, porque me encantan esas voces para metal, que son explosivas, que son así súper super agresivas. Pero bueno, no, pues, o sea, tengo otro estilo vocal. Y bueno, he sabido separar, he aprendido alrededor de estos años, porque en un principio me costaba separar el estilo clásico o el estilo del canto o canto lírico del estilo popular. Entonces, por ejemplo, a veces yo te escucho a ti cantar y digo, qué bacán, o sea, tu voz popular es súper bien, bien puestita y se siente, ¿cacha? Entonces yo digo, yo tengo que asimilar, tengo que lograr manejar mi voz popular en ese estilo. Entonces, por ejemplo, he cantado otras cosas como cuando tengo que cantar pop, cuando tengo que cantar electrónica, a veces en algunas cosas, porque cuando me piden trabajo yo hago varios aspectos, hago varios, ¿cómo es la palabra? No aspectos, hago varios estilos, quise decir. Entonces, por ejemplo, en este caso que tú me hablas del pasillo de Ay Amor, este es un pasillo, yo lo podría catalogar como semi académico. ¿Ya? No es un pasillo popular del todo, como lo van a escuchar a continuación. Entonces, Mario Godoy era el hermano del pianista Paco Godoy, fue mi profesor en la universidad cuando yo estudiaba en la Católica, y pues por ese medio nos conocíamos. Entonces, Mario me empezó a tomar en cuenta y un día me dijo, Tatiana, tengo escritos estos pasillos, por favor, me gustaría que usted me ayude grabándolos. Porque iban a salir, salieron en una edición especial que se hizo por el Día del Pasillo en octubre del 2015. Entonces, ahí fue como que dije, ok, me mostró y grabé dos pasillos. Uno que se llama Daniela, que él hizo dedicado a su hija Daniela, creo que es su hija mayor. Y el otro pasillo que se llama Ay Amor, que es el que prácticamente tengo ahorita que lo vamos a presentar ahorita. Uh-huh. Como les digo, es un pasillo semiacadémico. Por eso es que mi forma de cantar también se mantiene un poco en lo lírico, como ustedes lo van a escuchar. No es popular para... traté de hacerlo casi semilírico, mejor dicho, porque no es un canto puro y tampoco es un canto popular así, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, es una composición que disfruté mucho, me gustó un montón también. Y pues nada, si es que Mario tal vez está viviendo del programa, pues maestro, le mando muchos saludos y pues ojalá pronto podamos volver a hacer música. Entonces, esta es la historia de Ay Amor, pasillo compuesto por Mario Godoy, así que espero que lo disfruten mucho. Ok, Tati, entonces vamos a escuchar el tema Ay Amor del maestro Mario Godoy en la voz de Tatiana Gorriti. Y regresamos en Pichincha Nuclear. Ay, amor, amor, amor. Ay, amor, amor, amor. En tus ojos hay bondad, paisaje, cielo y mar. Ay, amor, amor, amor. Ay, amor, amor, amor. En tus Nuclear, estamos conversando con la cantante Tatiana Gorriti. Y pues en el corte vamos hablando de un montón de cosas y entre los detalles y las conversaciones, Tatiana ha tenido algunos proyectos musicales. Y quisiéramos, por favor, que nos cuentes los proyectos musicales que has que han pasado por tu vida, ¿no? Por tu vida artística, cómo te han formado también y te han ayudado a evolucionar y a incursionar en otros géneros. Cuéntanos, Tati. A ver, yo siempre a veces me quedo pensando en lo irónica que es mi vida, que es la vida en general, ¿no? Yo soy una amante, como te digo, de esta onda del... Me encanta el rock, me encanta el metal. Inclusive todavía tengo el sueño de algún momento poder hacer mi proyecto personal de metal, ¿no? Pero a pesar de que me gusta y todo por el estilo, como te digo, nunca he tenido un proyecto en ese estilo, ¿no? Bueno, excepto mi primera banda con la que empecé en el rock aquí hace 10 años, así. Pero bueno, eran covers, o sea, no era un proyecto propio así como tal. Pero sí he tenido la oportunidad de ya ser parte de proyectos, por así decirlo, de música inédita, proyectos propios, es decir, no covers. Y uno de ellos fue The Swing and Roll Band, ¿sí? Una banda que la conformé con mis amigos de Art Class, que es una agrupación que trabajan para bodas generalmente. Y también es una academia, sí, súper chévere, que les recomendaría, pero como hay pandemia ya no hay academia. Entonces, bueno, nos juntamos un grupo de amigos. Básicamente era una banda grande, éramos 7 músicos. Y tratamos de hacerla como que mixta, ¿no? O sea, como para romper un poco el esquema de que solo hombres o solo mujeres o la típica solo la cantante mujer y los demás hombres. Entonces, el ideador de la banda, prácticamente, Robert, me dice, Tati, dice, quiero meter más chicas al proyecto, o sea, como para ser un poco mixto. Entonces, ahí yo le presenté a mi amiga Karen Novoa, una excelente guitarrista, que ella prácticamente pasó a ser la guitarra líder del proyecto, y hacía las guitarras eléctricas, ¿no? Y Roberto, que hacía la guitarra acústica, prácticamente. Teníamos en el contrabajo a Sandra Robalino también, una contrabajista clásica excelente. Y pues en el resto teníamos a Ming Lee en el violín, Raúl Zambrando en el saxofón, y también en ese entonces estaba Dani, me olvidé el apellido de este pobre. Bueno, estaba nuestro amigo Dani y Roberto Velasco, el guitarrista acústico. 7 músicos. Entonces, con ellos lo que empezamos a hacer era, pues, repertorio de swing jazz. Sí, empezamos a ver obras, estándares de jazz. Muchas veces lo versionábamos a nuestro estilo. Entonces, era un proyecto súper bonito. Tratábamos de hacer siempre, generalmente, un show completo, ¿no? Fusionar tal vez la parte del teatro, la parte de la danza, porque teníamos a nuestras amigas, a unas amigas, ¿cómo se dice? Unas amigas medio rusas, ¿cacho? Que ellas prácticamente bailaban siempre en nuestros shows. Ellas daban clases también en la Casa de la Cultura. Eran siempre nuestras bailarinas, entonces tratábamos de hacer fiestas swing. Entonces, por ejemplo, yo qué sé, decíamos noche swing el jueves en el Café Democrático, por ejemplo, ya. Entonces, iban, aquí hay una comunidad, ¿verdad? Es loquísimo porque yo no sabía eso hasta que lo viví. Aquí hay una comunidad de gente que baila swing como en los años 50, como en los años 40, se visten como tal. O sea, tú vas a una fiesta de esas y parece que regresaste en la máquina del tiempo a esas décadas y bailan el estilo, escuchan solo esa música y las fiestas son así, tal cual. O sea, la banda está tocando, tú improvisas. Esas fiestas swing eran lo máximo. Entonces, así con los chicos estuve trabajando desde enero del 2015 hasta abril del 2018. que obviamente ya tuvimos por ahí algunas diferencias con la banda, yo también quería ir a hacer otras cosas, no me sentía muy, muy cómoda, entonces fue como que dejé la banda de swing. Pero grabamos dos videos súper chéveres, que ya les vamos a presentar también ahorita, y pues ahí creo que van a poder apreciar también. Con la banda de swing yo aprendí a manejar un poco un estilo más jazz, un estilo más popular, porque me exigía, no podía cantarlo como estar cantando como estar cantando Puccini, como estar cantando Mozart. Entonces, obviamente, ya, me botaba el swing. Entonces, yo ahí con eso nunca utilicé ninguna parte técnica. Yo, te soy sincera, yo sí, en la cuestión popular, yo no sé técnicamente nada. O sea, si a mí me preguntas, no te voy a hablar de términos técnicos en el canto popular. Pero yo básicamente trataba de cantar esto, trataba de, ¿cómo se dice?, de tomar este estilo por escuchando. Entonces, escuchaba mucho jazz, escuchaba mucho, mucho de este estilo, varios cantantes. Entonces, fui como que tomando más o menos el estilo. Entonces, decía, a ver, bueno, si escucho esta versión de Ella Fitzgerald y de pronto después voy a escuchar a Peggy Lee y de pronto me gusta un poco más la voz gruesa de Nina Simone, entonces era como que decía, ya. Más o menos es así. Claro, ya tienes herramientas y vas tomando de cada una. Ajá, yo decía, creo que los cantantes siempre nos manejamos mucho por imitación también. Creo que es una de las mejores formas de aprender. Tal vez tú no le entiendas a la persona que te está enseñando técnicamente lo que te está diciendo, pero si tú escuchas y puedes imitar lo que esa persona está haciendo, creo que es algo bastante positivo para ti como aprendiz. Entonces, yo prácticamente con el jazz, esa es la experiencia que tengo, solamente por imitación. O sea, yo no tengo técnica, no sé, lo más, en lo absoluto. Pero suena hermoso. Entonces, lo importante, eso digo, eso dicen, no, mentira. Así que, bueno, les dejamos para que escuchen el tema de, este es un cover de Carsey Blanton, se llama My Baby Can Dance. Y pues lo hicimos así, en una versión súper divertida, con nuestras bailarinas que les digo. Lo grabamos en marzo del 2016. Entonces, por favor, me van a ver más chamita en ese video. Pero bueno, sí, súper divertido. Fue un video súper, súper, súper chévere. Así que cuando tú quieras, les mostramos. Claro, vamos entonces a escuchar en este momento la voz de Tatiana Gorriti con el tema My Baby Can Dance. Y regresamos en Chano. Nobody likes to see nobody but me. Regresamos en Pichincha Nuclear. Estamos conversando con la cantante Tatiana Gorriti. Y quisiéramos saber, como ya para ir cerrando esta entrevista, Tati, ¿cuáles son tus proyectos actuales? ¿En qué te encuentras trabajando? Bueno, mi proyecto actual se llama Quilla. Es un proyecto de etnopop, nosotros lo hemos catalogado así, pero en realidad es una fusión de muchos estilos, ¿sí? Muchas veces yo a modo de broma le digo, es música hipster, por el estilo y por las fusiones, pero como te digo, en un resumen es un proyecto de etnopop, ¿sí? Tratamos de fusionar música ecuatoriana, latinoamericana, con tintes de música electrónica, pop. Ciertos riffs de rock también, algunas cosas por el estilo. Es una fusión súper, súper chévere. Con los chicos de Quilla, básicamente empecé a trabajar en mayo del 2018. A un principio éramos un dúo. Andrés Bracero, que es la cabeza del proyecto, sí, el compositor, el productor, y yo. O sea, éramos un dúo. A mediados del 2019 es que se nos une Guillo Estrella, como otro miembro del grupo, así que ahora estamos los tres. Guillo ha estado también trabajando mucho con nosotros en la parte de la composición, de los arreglos, de la producción, entonces creo que hemos hecho un buen equipo, ¿sí? Tenemos una buena relación entre los tres. Nos llevamos bien y ante todo creo que hemos podido ir puliendo, hemos podido ir sacando el proyecto, o sea, tal cual como se esperaba, ¿no? Realmente inédita, el compositor es Andrés Bracero. Y pues hace poco, el 14 de mayo, lanzamos nuestro último sencillo, lanzamos nuestra canción Al Sur, que es mi canción favorita de todo el EP. Hasta ahorita hemos lanzado... Con esta canción Al Sur son tres sencillos. El primero fue Tus Ojos, hemos ido lanzando como que un sencillo por año, ¿no? Tus Ojos salió en 2019, Cielo y Monte, que lanzamos en noviembre de 2020, y ahora Al Sur, que lo hemos lanzado pues hace dos semanas, como te contaba. Creo que lo chévere de este proyecto es que hemos tratado como que de hacerlo lo más profesional posible, lo mejor posible en todo sentido. Cada uno de estos sencillos también tiene su respectivo video. Entonces, son temáticas diferentes. Hemos tratado de mostrar diferentes facetas de Quilla. Antes de la entrevista, creo que tú me preguntabas sobre el nombre y me decías, qué chévere el nombre de Quilla. Bien. Es súper interesante porque yo igual cuando entré al proyecto, Andrés Bracero a mí me decía, dice Tati, verás, dice el nombre de Quilla es por esto. Entonces me dice, Quilla significa luna, está en quichua. Entonces me dice, ¿por qué le puse ese nombre al proyecto? Entonces creo que tenemos una filosofía bastante parecida, Andrés Bracero y yo, en cuestiones de la vida, ¿no? Entonces él me dice, Tati, para mí representa mucho la luna en mi vida, o sea, tiene que ver con las fases, con las etapas, con los ciclos que tú abres o cierras en tu vida. Entonces me dice, por eso le puse este nombre, algo así, yo. Así como el sticker. Le digo, qué chévere, buenísimo. Entonces, como hacemos esta analogía con la luna, básicamente en nuestro proyecto también tratamos de demostrar así, diferentes fases, diferentes etapas en nuestro grupo. Donde no, o sea, tratamos de no, ¿cómo te explico? De no encerrarnos en un solo estilo, ¿sí? Por ejemplo, si tú escuchas Tus Ojos, creo que es el tema más, yo consideraba que era como que el tema más comercial de todo el EP. O sea, un popcito así, por ahí, que yo a veces lo molestaba a Bracero y le digo, oye, Pacari debería contratarnos por hacerle la música a sus chocolates. Pero ponte, ya, perdón, es que este celular me está distrayendo, ya. Tus Ojos fue esto, te digo, el tema como que más comercial. Después lanzamos, yo siempre los molesto a los chicos, les digo, el tema más friki, el tema más hipster, más rayado de todo el EP, que Cielo y Monte, porque es un tema totalmente, pero así, volado. El video me parece increíble, trabajamos súper duro en la producción del video. Es más, cuando estuvimos rodando la primera vez el video el 26 de agosto del año pasado, yo sufrí un accidente, o sea, fue hecho pedazos, casi me mato, se canceló el rodaje del video. Y de ahí retomamos 2 meses y medio, no, estoy exagerando, 2 meses después retomamos la grabación del video. Igual, ahí nos acompañó el cantante cubano Alejandro Kennedy, o sea, fue súper chévere. Y esto te digo, es el tema como que más volado, así, que siempre a la gente le digo, ay, se acompañan con un hit. No, mentira, no va a quedar perfecto la canción porque es lo más rayado, es lo más rayado que tenemos en Quilla. Y de ahí, pues, ya se vino el lanzamiento de Al Sur, que te digo, es un tema un poco parecido a Tus Ojos, en la onda así como folclórica, no sé cómo llamarlo, como esa onda latinoamericana que tiene el tema. Entonces, ese es mi tema favorito, inclusive por la parte vocal, porque normalmente los temas que Andrés hace para aquí ya son temas gravísimos. Entonces, yo soy una soprano ligera, aunque bueno, ya con los años ya se me debe haber hecho un poquito más grave la voz. Pero bueno, generalmente siempre manejo registros un poco más agudos, ¿ya? Pero con Quilla me ha tocado bajarme totalmente. Entonces, ya a veces Andrés le decía, oye, loco, pero que esta canción está muy grave. Me ahogo, me desafino. Y me decía, no, Tatis, esta es la esencia de la canción. Me decía, la esencia de la canción es desafinarse. No, tienes que mantener este registro. Entonces, me ha costado un poco más. Y es como que, me cuesta simplemente cantar a veces estas canciones. Pero con El Sur, este último tema que te digo, para mí era perfecto porque era como que dije bracero hasta que por fin pensaste en mí al momento de componer una canción. Llegaste a tu zona de confort en la voz. Al fin pensaste en mi registro porque El Sur es súper chévere, es frescazo. Para mí cantarlo es súper relajado y aparte la canción como tal me parece hermosa. Y cuando hicimos igual el video, o sea, toda la temática que tuvimos, que igual ya lo van a ver, es para mí es el tema ideal de Quilla, o sea, tanto en video como en la canción. El video no tiene una producción que se diga así como que wow, como lo hicimos con Cielo y Monte, pero es sencillo, pero para mí es perfecto. O sea, es lo mejor que yo he podido hacer. Como tenía que ser. De Quilla. Entonces, bueno, pues igual aprovecho para invitar a la gente a que nos siga en nuestras redes sociales. Estamos como Quilla Music, Quilla, sí, por si acaso, K-I-L-L-A, ¿sí? Estamos como Quilla Music, nos pueden encontrar en nuestro fanpage en Facebook, en Instagram también como Quilla Music, en YouTube, Quilla Music igualmente, se puede suscribir para que estén al tanto de todas nuestras... de todas las novedades, de todas las cosas que vamos sacando, y pues más adelante igual tenemos un par de temas que ya están casi, casi listos para salir del horno, entonces para que nos sigan y no se pierdan, y pues los invito a ver a continuación el tema Al Sur, entonces, para que ahí les pongan. Ok, Tati, y déjanos también tus redes sociales para que la gente que está interesada en tu trabajo musical, pues, te siga no solamente aquí ya, sino a Tatiana Gorriti como cantante. ¿Cuál es un tema? Con todo el gusto. Bueno, yo en realidad, ahorita por el momento, mi única red habilitada como cantante está en Instagram. Me pueden buscar como Tatiana Gorriti, mi nombre tal cual. Gorriti, lo escriben como RRT, porque a veces escriben mal el apellido, o escriben Gorriti, Gorotti, Garotti, cualquier cosa, y obviamente después me dicen, Tati, no está tu Instagram. Entonces le digo, no, es Gorriti, G-O-R-R-I-T-T-I, es mi red ahorita que está habilitada. En YouTube les cuento que próximamente voy a estar subiendo ya más material mío como solista. Voy a empezar a hacer algunos covers que tengo muchas ganas desde hace tiempo de hacerlo, versionar canciones que me gustan mucho, pero a estilos acústicos, tal vez solamente a piano, a guitarra y cuerdas, cosas así por el estilo, o hacer también videos con arreglos vocales. Entonces, tengo por ahí unas cosas que van a estar súper interesantes, así que igual los invito a que se suscriban a mi canal. Lindo. Para que puedan estar ahí pendientes. Tatiana Gorriti. Claro que sí. Entonces vamos a invitar a todas las personas que nos estén escuchando a través de Radio Casa de la Cultura y a través de Facebook Watch en el Núcleo de Pichincha, en las plataformas del Núcleo de Pichincha, pues a seguir a Tatiana Gorriti y lo nuevecito que está sacando ahorita Y bueno, para despedirnos, Tati, qué gusto, primero qué gusto y qué chévere tener una cantante de tu nivel en este programa. Siempre auguramos éxitos para tu carrera, para tu vida personal, que como artista sigas creciendo y sigas fluyendo en los ámbitos que, o en los retos que tú te pongas, ¿no? Porque eres una mujer de cumplir retos. Así que, pues que todo siga fluyendo a tu favor y felicitaciones nuevamente por haber armado esta carrera artística súper sólida, súper clara y súper entregada también a la música. Felicitaciones, Tati, y déjanos tus últimas palabras para Pichincha Nuclear. No, Satri, muchas gracias a toda la gente del programa igual. Te admiro también como cantante, respeto mucho tu trabajo y te agradezco por el chance, por el espacio, como te decía al principio, de poder hablar un poquito más sobre mi carrera. Y también, pues, gracias en sí al programa por abrir el espacio para los diferentes artistas, ¿no? Que todo el tiempo están trabajando, están ahí luchando por sacar su material, por mostrar al medio su creatividad, que es algo muy valedero. Entonces, yo feliz, siempre que se pueda, pues estoy ahí al pendiente de poder acompañarlos. Así que muchas gracias de verdad. Y pues nada, espero que disfruten de este último video que, como les dice Satri, es mi trabajo más reciente con Quilla. Ya veremos qué nos trae el camino más adelante. Muchas gracias a todos. Satri, un placer. Gracias, muchas gracias, Tati. Y ahora sí cerramos Pichincha Nuclear con otro tema en la voz de Tatiana Gorriti con su proyecto Quilla. Y este tema se llama Al Sur. Yo soy Satrina, nos vemos la próxima semana. Chao. Lágrima tras lágrima, sombras consumiéndote. Mira fotos de su ayer, sin vida. Lágrima tras lágrima, bosquejos de una muerte se escurre por mi mente.